conmigo no hay aquello que no cante una canción. Conmigo no hay aquello de que no canto bolero. Yo canto una guaracha, una rumba y el danzón. Y canto en cualquier cosa y es porque soy buen cantor. Conmigo no hay aquello que no cante una canción. Conmigo no hay aquello de que no canto bolero. Yo canto una guaracha, una guajira y un danzón. Y canto cualquier cosa porque soy el canario. Elige tú que canto yo. Elige usted que canto yo. Elige tú que canto yo. Pida por esa boca y yo le complazco. Elige, señor. Elige tú que canto yo. Yo le canto salsa, merengue o un reggaetón. Elige tú. Oiga, que canto yo. Lo que quiera con clave se lo canto yo. Elige tú que canto yo. Afinca bailadón al ritmo del tango. Canta usted.